Dale música al corazón y peligran penas. Estrellas brillan, la luna recita poemas. Uy, la felicidad me guiña, lo dirá solo el ruido. Yo digo, esta es mi familia, he crecido. Entre hermanos, golpes, abrazos, tropiezos, pasos, peleando con placeres vanos, pero siempre estuvo conmigo ese boom boom bap. Al compás de mis latidos amarré con cuerdas de guitarra pedazos del alma y de la razón. Y el drama bajó la guardia, se perdió la sed cuando te encontré, cuando retiré el cartel de se busca mi fe a salvo. Porque es tan fácil amarte, mi verso y mi virtud como diezmo voy a entregarte. Y si observas sangre es que estás viendo una vida que sacrifica más que saliva por metas grandes. Y que nunca nos falte alimento, que no falte pretexto para seguir despierto. Aquí va de lo que se deriva, con nuevas canciones sano las viejas heridas. Sé bienvenido al templo en el que resido, renegado del funk y forajido del olvido. Hago del papel mi confidente y el soundtrack de la vida me motiva para continuar de frente. Bendita musa, no dejes que me despierte, dame tu música, hagamos que suene fuerte. Aquí siempre la llama se enciende, no te has ido y yo con ganas de volver a verte. Bendita musa, no dejes que me despierte, dame tu música, hagamos que suene fuerte. Aquí siempre la llama se enciende, no te has ido y yo ya sé que no fue suficiente. Tú dime dónde, yo te juro que no falto. Mi primer pensamiento cuando me levanto, ilumíname con melodías que hagan compañía a cada paso y su contacto con el asfalto. Seamos uno, al unísono, lejos de la disonante multitud y su consumo. Seamos muchos, y si no te encuentro, entonces me desvanezco en un segundo como el humo. Yo bailo el ritmo de esta pieza para domar la bestia o dejar que el instinto corte cabezas, dejando a mi gente de testigo, otro donadie al grito de Morena baila conmigo. Si no aterrizo bien los pasos, será que el hechizo de mi cuello rodeado por tus brazos. Bien, bebo más de lo que pienso, y si muero en el intento, ahórrate el minuto de silencio. No cuestiones mi sentido, no culpen al lobo, es la luna incitadora del aullido. Celoso portador de un buen sonido, suéltalo, me encargo del resto, pan comido. Comprometido con lo que más atesoro en este viaje sonoro, yo solo me desafío. Sí, aquí son básicos los signos, dale música al corazón y nunca se saldrá del ritmo. Bendita musa, no dejes que me despierte, dame tu música, hagamos que suene fuerte. Aquí siempre la llama se enciende, no te asigno yo con ganas de volver a verte. Bendita musa, no dejes que me despierte, dame tu música, hagamos que suene fuerte. Aquí siempre la llama se enciende, no te asigno yo ya sé que no fue suficiente.